Cero, La Rosa de los Vientos. Saludos, muy buenas noches. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. 2 horas y media por delante con infinidad de asuntos. Esperamos que os resulte un programa muy interesante el que os hemos preparado. Macarena Yagüe y Martín Expósito están en redacción. Sergio Monforte pilota la nave y hace que oigáis esto en perfectas condiciones. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos ellos. Como ya os dijimos ayer, Juan Antonio Cebrián y Silvia Casasola se toman un pequeño descanso durante estos días. Toman fuerzas mientras atravesamos esta Semana Santa. Mientras tanto, el equipo de guardia dispuesto a haceros pasar la noche lo mejor posible. Y para lograrlo, ponemos nuestra mira en un destino excepcional, Egipto. Un grupo de arqueólogos españoles vive desde el año 2002 en Luxor. Con tenacidad y esfuerzo están llevando a cabo una excepcional labor de investigación. Los frutos no se han hecho esperar. Han localizado 2 tumbas extraordinarias de 3.500 años de antigüedad que servirán para desvelar muchos de los enigmas de la maravillosa civilización del Nilo. Nos visitará uno de esos expedicionarios. Está de regreso en Madrid. Con la imaginación y con sus palabras vamos a tratar de sumergirnos en la aventura que acaba de protagonizar. No será esto ni mucho menos lo único que encontraréis esta noche en La Rosa de los Vientos. Como todos en los días de esta semana especial, habrá pasajes de la historia. El de esta noche nos llevará a un momento crucial de la historia. Vamos a revivir junto a Juan Antonio Cebrián las batallas cántabras. Tendremos monográficos, es uno de los que más interés ha despertado en los últimos tiempos entre los oyentes. Hoy lo recuperamos. Trata sobre un individuo de lo más peculiar. Nos lo presentan Carlos Canales y Jesús Callejo. Se llama John Tito, un supuesto viajero en el tiempo. Y por supuesto la actualidad azul y verde. Hoy os contaremos novedades interesantísimas. Una de ellas nos llega desde el Reino Unido. Los propietarios de las casas más ecológicas conseguirán una reducción de impuestos de hasta 850 euros al año. Además, os recordaremos que hoy es el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Oro Azul. La 1:36, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Naja. Así se llama el lugar en el cual se encuentra un equipo de investigación español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Llevan allí desde el año 2002. Los estudios pueden durar 10 años en más. La última de las campañas acaba de concluir. Con el polvo de la vieja Tebas todavía en sus botas, uno de los miembros del equipo está aquí, en los estudios centrales de Onda Cero en Madrid. Se llama Proyecto Yehuti. Tan extraño nombre. Es el de un noble de una de las tumbas que se están excavando en este lugar. Hoy os proponemos averiguar cómo es una expedición en Egipto, cómo trabajan los arqueólogos, cómo es su día a día, cómo poco a poco van avanzando en sus investigaciones. Un invitado que en otras ocasiones ya ha estado antes de embarcarse en esta extraordinaria aventura que anteriormente ya había estado en La Rosa de los Vientos y que hoy, casi con el billete todavía de regreso de Egipto en la mano, nos ha visitado en los estudios de Onda Cero, José Miguel Parra. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. De José Miguel Parra, recordar a nuestros oyentes, hemos hablado sobre muchos aspectos de Egipto. Los más conocidos, tienes varias obras sobre las pirámides. Hemos hablado también de ese tema tan curioso de la vida amorosa en el Antiguo Egipto, que es el título de uno de tus libros, y de gentes del Valle del Nilo, que son todas las curiosidades, toda la forma de vida de... Sí, de personajes, del faraón, la reina, el príncipe, no sé, los soldados también había, el médico, niños, en fin, popurrí. Que sumergen, nos sumergiste con aquellos relatos en el mundo del antiguo Valle del Nilo, de hace 2.000, 3.000, 4.000 años. 4.000 años, muchísimo tiempo atrás. Nada más y nada menos. ¿Cuántas y cuántas generaciones? Pero supongo que es un sueño ya no solo dedicarse a escribir libros sobre este fascinante asunto, sino formar parte de la historia, de la reconstrucción de la historia, estar allí con el pincel, estar allí con todo el instrumental, ¿no? Bueno, tengo que reconocer que yo pincel lo manejé poco. Un poquito sí, pero no demasiado. En Egipto excavar es un poco peculiar porque por lo general es arena. Entonces la política del gobierno egipcio es que los que excavan de verdad físicamente tienen que ser egipcios. Ajá. Son gente muy preparada, o sea, saben perfectamente cuál es su profesión, saben hacerla estupendamente. Y para que te hagas una idea, pues excavando un arenero, porque lo que estamos sacando ahora, limpiando de los patios de las tumbas, es un arenero, pues encontraron un pedacito de oro, de lámina de oro, que tenía como milímetro y medio por 2 milímetros. Entonces eso con el polvo y mientras estás limpiando y tal, ser capaz de verlo indica un grado de especialización excelente por su parte. De hecho, en el proyecto Yehuti no solamente trabajáis arqueólogos españoles, sino infinidad de egipcios, ¿no? Sí, en realidad el proyecto es un proyecto codirigido por José Manuel Galán y Mohamed El Biali, que antes era el jefe de la zona occidental de Tebas, lo que es donde está el Valle de los Reyes y las tumbas. Entonces entre los dos encontraron esta tumba que ya se conocía. En realidad el primero que entró dentro más o menos a estudiarla un poco fue Champollion. Uh-huh. Lo que pasa es que estaba completamente llena de escombros y lo único que hizo fue tomar unos apuntes, escribir algunos jeroglíficos que tenían por allá. Y cuando ellos llegaron hace, pues en el 2001 creo recordar que fue, pues vieron que la tumba tenía cosas maravillosas, como dijo Howard Carter, sí. y llevan desde entonces pues intentando poder limpiar el interior. Todavía del interior se ha limpiado muy poco. Lo que hay es limpiar los patios exteriores, porque el proyecto en Egipto ya no se puede excavar, digamos. Lo que hay que hacer es limpiar, proteger, consolidar y exponer al público lo que ya se conoce. Entonces esa tumba se conocía, es una tumba que tiene unos relieves exquisitos, y bueno, pues está limpiando el patio. Es, te he dicho que es un arenero, en realidad es un basurero, que son 4.000 años de historia. Entonces la basura de hace 4.000 años para nosotros ahora sí es información valiosísima. Y bueno, por fin este año se ha conseguido parar el cono de escombros que entraba en la tumba, en lo que es la cámara interior de la tumba. Se ha conseguido localizar el acceso y taparlo. Entonces el año que viene ya se puede empezar a limpiar la parte interior, a consolidar los relieves, a consolidar los colores y... ¿Es el primer proyecto español de estas características? No, digamos que los españoles la primera vez que fueron a excavar a Egipto fue en los años 60, cuando se estaba construyendo la presa de Asuán, o se iba a construir la presa de Asuán. Entonces España fue, creo recordar, que el segundo país que más dinero donó. Es una cosa extraordinaria, pero es así, después de Estados Unidos. Y bueno, le concedieron una parte bastante importante para excavar en Nubia. Sí. Y de esos resultados luego... salió la excavación de la Acrópolis en Magna, que dirige Mari Carmen Pérez Díez del Museo Arqueológico Nacional, que es española, y luego la Fundación Jordi Clos estaba excavando en Meidum y en Jebel Barkal, que es la zona más al sur de Egipto, que no es Egipto, que es Sudán, que es donde hay tumbas de pirámides, pero de reyes de nubios, ¿no? Son muy chiquititas y son de piedra. Esta expedición, esta investigación comenzó en el año 2002 y todavía no hay fecha para la finalización. Bueno, he mencionado 10 años porque es una previsión. Sí, bueno, es una previsión bastante optimista porque en teoría lo que se excavaba, mejor dicho, lo que se consolidaba y limpiaba eran dos tumbas, Yehute y Jeri, la TT-11 y la TT-12. TT significa tumba tebana. Y bueno, en medio había una tumba anónima y eso es lo que se tenía que limpiar y consolidar. Lo que pasa es que según se ha ido limpiando y bajando el nivel de arena hasta alcanzar lo que es la roca madre, han ido apareciendo más tumbas y ahora mismo tenemos 8 tumbas. Entonces, el proyecto es solamente hacer 3, sí. Pero trabajo hay para hacer esas 3 y seguir durante muchísimo tiempo. Claro, uno piensa a veces que bueno, que lo que está en apariencia delante de nosotros es todo, sin embargo, cuando se retira esa, entre comillas, basura es cuando aparece sí, todo. Sí, sí, ¿no? Bueno, es impresionante porque el año pasado se dejó el patio muy bien puesto, muy limpio. se veían unas superficies bastante compactas, y este año cuando hemos empezado a bajar, han empezado a aparecer estructuras enterradas que al principio parecían un derrumbe de adobe, al principio parecía una casita de no sé qué, y luego no es una casita, sino que es una tumba, luego es un pozo de otra tumba. Entonces, bueno, hay un cacao, eso ya no es tres tumbas, sino es más bien una calle, un barrio de tumbas, por así decirlo. Y además en un lugar, por lo que se ve en las imágenes, difícil de excavar. Tuvisteis que construir unos muros, digamos, como para que la montaña no se cayera encima, ¿no? En realidad la montaña, pues es montaña caliza y es bastante empinada. Entonces, para evitar ese tipo de derrumbamiento, sobre todo porque lo que estamos excavando nosotros es escombro de 3.000 años, pero es que lo que hay más arriba sigue siendo escombro de 3.000 años. Entonces, como no podemos excavarlo todo, hay que evitar que se derrumbe eso. ¿Qué hacer? Claro. Pues construir muros de contención. En la expedición de este año, en la campaña de este año, ha durado 6 semanas, que uh-huh. es lo que suelen durar, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo es? Quiero que nos transportes y que compartamos la aventura que viviste. Bueno, eso es fácil. Los oyentes no tienen más que levantarse mañana todos a las 6 de la mañana, trabajar hasta las 3, con una pausa de media hora de 10 a 10 y media para un bocadillo ligerito. Sí. Y luego, bueno, sí, la comida y las sobremesas también hasta las 5 y tal. Y después de las 5, digamos que 20 minutitos de siesta, y hasta las 9 y media que empezamos a la cena, a trabajar con las fichas, a ordenar las fotos, a colocarlas en un sitio. Luego cena, y a las 10 y media, si no se te han cerrado los ojos, pues entonces te vas arrastrándote a la cama, te metes dentro, pones el despertador y otra vez a las 6. Y así 6 días a la semana. Pero el látigo Indiana Jones no, ¿verdad? No, no, en no absoluto, tiene nada que ver. En absoluto, en realidad es una gozada. Sí. La sirena de la mañana suena todos los días a las 6. A las 6, bueno, digamos que la cosa es, el desayuno es de 6 a 7, nosotros tenemos que estar a las 7 en la excavación, el hotel en el que estamos está como a 5 minutos en coche nada más, entonces podemos permitirnos el lujo de remolonear más por la mañana a la hora del desayuno. Pero si no, si vives lejos, entonces... Hay gente que se levanta muy temprano. ¿Cuántos investigadores españoles habéis formado parte de esta última campaña? Este año ha ido variando, pero digamos que la media eran como 10 personas. Uh-huh. El año pasado había más porque había dos entomólogas, había un fotógrafo, y éramos más, o eran más porque yo no estaba el año pasado, me he incorporado este año al proyecto. Pero sí, no somos demasiados. Este año estábamos bien. Los belgas, por ejemplo, eran como 21 personas. Había, uh-huh. En el hotel hay varios equipos de arqueólogos y los belgas eran 21 personas. O sea, que tampoco éramos demasiados. Supongo que con todo eso que hay ahí, 6 semanas al final se queda siempre corto en el tiempo. Y eso exigirá que cuando tomáis el avión a Egipto, cuando salís de Barajas rumbo al Cairo, ya sabéis perfectamente cómo se distribuye el trabajo del equipo. Sí, eso se habla mucho antes. Entonces se tienen tomados todos los datos, se tienen los planos y se piensa qué es lo que se va a hacer. Entonces, hombre, muchas veces luego la excavación te dicta. Entonces, si querías llegar hasta aquí, en realidad, pues te has dado cuenta que no puedes llegar hasta ahí, te tienes que quedar un poco más corto, o en el otro lado tienes que llegar un poco más allá. Pero digamos que lo que se va es hacer un trabajo concreto, no se va allí a quitar arena y a ver qué sale, no, ni muchísimo menos. Pero, sin embargo, cuando se quita arena y sale algo, cuando aparece una pieza arqueológica importante, ¿cuál sería el proceso? Imaginemos que tú en esta expedición, te habrá ocurrido en algunas ocasiones, te encuentras con una pieza, con un objeto, con algo que forma parte de vuestro... Te cuento un poco cómo es. En primer lugar, yo no estaba excavando físicamente. Digamos que hay un grupo de arqueólogos que están supervisando la labor de los que se encargan de quitar la arena y de cribar la arena, mirarla. Yo me encargo de los materiales, entonces mi labor era, pues cuando llegaban los materiales, pues siglarlos, ficharlos, meterlos en bolsas y luego clasificarlos para que estén organizados. Pero en el caso de las cosas importantes, un relieve estupendo, un sheptí de madera de la dinastía 17 que ha salido este año, que es precioso, ese tipo de cosas, lo que se tiene para que no se pierda es, además de los planos, digamos que hay una cosa que se llama una estación total, que es, digamos así, como una especie de faro láser que lo que te hace es marcar coordenadas muy exactas. Entonces se coge un todolito, se coge al lado o encima donde estaba el cacharrito que ha aparecido, se marca y eso queda registrado en la memoria del ordenador. Entonces ya se tiene localizado con respecto a un punto cero, se tiene perfectamente coordenado entre ejes X, Z, Y lo que es. Eso al mismo tiempo, los que están excavando y supervisando lo que hacen es en su cuaderno de campo, pues dibujar en la cuadrícula que tienen de la excavación del día tal, marcar, en esta parte ha aparecido no sé qué. Eso se describe, Eso además, luego se pone un dibujo más o menos grosero, y luego los chicos de los materiales, que somos Curro y yo, pues cuando hemos terminado, tenemos todo fichado, lo que hacemos es coger el cuaderno de materiales y dibujarlo. Hacer un dibujo un poco más preciso, con más medidas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué proyecto o expedición Yehuti? Porque este es uno de los personajes que está ahí enterrado, ¿no? Es uno de los personajes. Digamos que de las tres tumbas, la más hacia la izquierda es la tumba de Yehuti, la de en medio es la tumba 399, que es anónima, y la de la derecha es la tumba de Geri, que es un personaje de la dinastía 17. Se llama Proyecto Yehuti porque es la primera que se comenzó a excavar, sí. Porque es el personaje, digamos, más más llamativo, porque Yehuti fue el ministro de Economía y Hacienda de la reina Hatshepsut. Entonces es el encargado de pagar los dineros para construir, por ejemplo, el templo de Deir el-Bahari, los maravillosos obeliscos que hay en Karnak, erigidos por la reina, el que también pues se manejaba las finanzas para pagar la expedición al Punt, ese tipo de cosas. Que era un personaje entonces verdaderamente sí, relevante. Era un personaje relevante, y eso se nota sobre todo en la calidad excepcional que tienen sus relieves. Hasta tal punto que, hablando mal, estábamos pensando que seguramente lo que hizo fue coger y distraer a alguno de los obreros de la reina y llevárselos a su tumba, que está, además está muy cerca. Porque si alguno de los oyentes que ha estado en Egipto, seguramente se acordará que para ir al valle al templo de Deir el-Bahari, pues uno llega recorriendo todo lo que es en paralelo al río, y de repente hace una curva hacia la izquierda y sube una pequeña montaña, bueno, pendiente, y llega a lo que es la excavación de Deir el-Bahari. Bueno, pues nosotros estamos justo en la curva, enfrente de la montaña, ahí es donde está la excavación, de modo que la relación física, topográfica, si quieres, entre una y otro, es bastante bastante evidente, ¿no? Si tuviéramos que dibujarle con las palabras al oyente cómo es esa tumba, ¿qué podríamos decir o destacar? Uf, es una tumba típica, lo que pasa es voy a curar de salud. La dinastía 18 y no es mi periodo, lo mío son las pirámides, pero digamos que es una tumba. ¿De cuánto tiempo es? ¿Qué antigüedad? Pues 3.500 años. ¿Y para que nos orientemos, por ejemplo, en relación a las grandes pirámides? Pues es chiquitita. O sea, para que si la comparas con la gran pirámide que tiene la altura de la Torre Picasso de Madrid, claro. Y las dimensiones del Bernabéu, la parte larga. Sí, pero me refiero temporalmente. No, temporalmente anterior. Digamos que el otro es 1.000 años anterior. Entonces la tumba tiene forma de T invertida. Sí. Y tiene un patio, que es lo que estamos limpiando, terminando de limpiar ahora, que tiene unos relieves y dos estelas con inscripción. Luego se entra, está el patio transversal, que tiene decoración, el palito de la T, por así decirlo, y luego al final está la cámara funeraria. Bueno, digamos la cámara funeraria, la sala del fondo, que es donde están pues más relieves, hay una estatua del dueño, etcétera, etcétera. Uno de los hallazgos que a mí me ha parecido realmente sorprendente, uno de los de las momias que habéis encontrado allí, no es una momia de un ser humano, no es, sino que una momia de mono, una momia pero de un mono además peculiar, ¿no? Sí, bueno, es peculiar porque ya te he dicho que lo que estamos excavando es por ahora el estercolero que hay delante de la tumba. Lo que pasa es que, bueno, en 4.000 años eso ha pasado por muchas etapas. En un momento dado alguien puso un enterramiento de un mono, pero es un enterramiento excepcional, primero porque está acogotado, digamos que lo mataron con las manos al pobrecito, lo ahogaron así, y luego tiene una calidad la momificación excelente, o sea, una calidad como si hubiera pagado, pues no sé, hubiera sido la... Vamos a no será cierto, pero digamos que fuera la maqueta de un rey, digo la maqueta, la mascota de un rey, ¿no? Entonces, esa calidad tan excepcional es lo que le llamó la atención a Salima Ikram, que es la antropóloga que trabajó el año pasado con el equipo, que es experta además en momias de animales. Entonces, ella se quedó un poco fascinada con el mono, y si alguno de los oyentes ha visto la revista National Geographic de hace 3 meses o 4 meses, salieron un par de artículos sobre ello, y apareció también una foto del mono. También está en la página web de la excavación. Porque la momificación de animales es algo relativamente habitual. ¿Y qué sentido? Sí, no es extraño el sentido de llevarse con él, digamos que al ser querido. Hay gente que tiene en su estela funeraria, tiene a sus perros. puestos. Entonces hay gente que se ha enterrado con su perro, con su mascota favorita, ¿no? Pues la cosa es llevársela con él al más allá, que no le faltará la compañía de su ser querido, ¿no? Pero lo sorprendente de este caso es que apareciera estrangulado el mono, ¿no? Sí. ¿Os habéis planteado el por qué? Bueno, para eso está Salima, que es la que sabe, y le dejamos que piense. No, la verdad es que yo conozca no se han propuesto así muchas posibilidades. Sí, no, sí, seguramente sí los hay. Entonces, no es algo excepcional. Sí es excepcional en el sentido de que aparezca allí y con la calidad, digamos, que tiene la momia, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas más curiosas. También ha aparecido, pues no sé, lo llamamos los Beatles. En un momento dado, en una de las partes del patio, pues aparecieron cuatro cabezas humanas momificadas, cortadas solamente la cabeza, puestas las cuatro netas de otra. Entonces, tan monos, tan así, tenían un fliquillo un poco curioso. Hombre, los Beatles. y entre tanta momia, en un lugar además relativamente próximo a donde antes mencionabas, ¿no? A Howard Carter, supongo que a los egiptólogos no se os pasa por la cabeza nada que tenga que ver ni con las maldiciones, ni recordáis la historia de Tutankamón, ni le tenéis ningún miedo ni ningún respeto, entre comillas, por supuesto, bueno, si respeto histórico y científico. Sí, no, eso sí, no, pero si te fijas, es curioso porque para los egiptólogos son momias. Si hay un antropólogo, entonces, pues alucinan colorines, hablando mal, y dice, ¡guau, qué bonito! No sé qué, empieza a sacar información de la momia, que es lo que se tiene que hacer. Pero los egipcios le tienen a las momias, no les hace mucha gracia, entonces ¿no? Le dices, ayúdame a transportarla. Y sí, bueno, por supuesto, es su trabajo y lo hacen, pero digamos que no lo hacen con el desapego que lo podemos hacer nosotros, ¿no? Que además en estos últimos días ha estado de moda de nuevo, Tutankamón. Una vez más la tumba de la momia. La momia Tutankamón, sí, porque han descubierto, bueno, le han hecho un TAC, una tomografía axial computerizada, creo que es la palabra completa, y han descubierto que en realidad ese posible golpe traicionero que le mató por la espalda en la cabeza, pues en realidad no es más que un trozo de esquirla de hueso que se colocó allí seguramente cuando lo estaban momificando. Uh-huh. Entonces, bueno, ha quedado liberada esa parte de la leyenda de Tutankamón, ¿no? Hablando de momias, me viene a la cabeza, no sé por qué, el nombre del gran jefe de los arqueólogos egipcios, ¿no? De las antigüedades egipcias, Zahi Hawass, que digamos que es el, entre comillas, ¿no? El ministro del ramo, o sin entre comillas, no, ya, tiene categoría total. Creo que es como algo así como viceministro, uh-huh, o algo así, teniendo en cuenta que los egipcios consiguen buen dinero de las excavaciones y de los turistas que van. Entonces, Zahi Hawass es un personaje con mucho poder en Egipto. ¿Tuvisteis que, imagino, negociar y pelear con él todo lo que es esta excavación o con las autoridades egipcias? Eso es un poco más. En realidad, al final, es él el que decide dentro de lo que cabe. Hay un consejo y lo que se hace es presentar un proyecto. Entonces, se elige digamos que lo que es la normativa arqueológica dice que no se puede excavar cosas nuevas. Lo que hay que hacer es limpiar y consolidar lo que existe. Entonces, por eso es que se encontró una tumba que ya se había publicado algo sobre ella, nada, casi nada, que estaba por limpiar, que estaba por publicar. Entonces, lo que se hizo, pues eso, presentar un proyecto que fuera viable y que se acordara con respecto a las normas egipcias. Entonces, al final eso llegó al consejo que dirige, al consejo que aconseja al señor Hawass, y al señor Hawass al final pues un poco lo que hace es echar la firma. Uh-huh. Lo que pasa es que sí está bastante pendiente de lo que sale, de lo que se encuentra, de cuál es el resultado que está dando esa excavación. Cada año antes de irse hay que mandarle un informe preliminar, luego ese informe es un informe mucho más preciso y ya concreto, que se le envía también al cabo de unos meses, o sea que sí, señor, está allí. Pero habéis conseguido estar casi en el epicentro, en donde está la creme de la creme, casi de la arqueología mundial, porque imagino que estáis vosotros en este yacimiento y a pocos metros hay otros grupos. Otros sí, bueno, en realidad, a ver, a nuestra... Si nos ponemos mirando a la montaña, uh-huh, delante de nosotros, el año, bueno, hasta hace unos años estaba excavando Daniel Pols, que es un arqueólogo alemán muy muy conocido. Encima de nosotros está excavando Boyo Kinga, que a pesar de su nombre es un australiano. Arriba y a la derecha está Daniel Pols con su nueva excavación. Arriba y a la izquierda está no sé quién. Un poco más allá, está, no sé, a nuestra espalda, cruzando la carretera, están terminando de restaurar el templo de no sé dónde. Entonces, quiere decir que está en plena ebullición sí, el lugar sí, y la en ese momento ahí, ¿no? En Egipto, no, en esas fechas, no hay de enero a febrero no hay mucho turista y lo que hay ahí son equipos arqueológicos trabajando. Aprovecháis precisamente esos momentos, no son los idóneos. Sí, sobre todo por el clima, más que por los turistas, porque al fin y al cabo los turistas, si eso se acota, pues no pueden pasar, pero sobre todo por el clima, porque llegado el momento puede hacer mucho, mucho, mucho calor. Claro, y aprovecháis un momento en donde no hay tanta temperatura. Incluso yo leía en un reciente reportaje al jefe de la expedición a Galán diciendo que por las noches, aunque parezca mentira, hasta tres mantas y con frío en Egipto. Doy fe. Uh-huh. Y sobre todo él, que era, su habitación estaba más calentita porque estaba abajo, la mía estaba arriba y daba más. Digamos que lo más incómodo de dormir ahí no es tanto el frío, sino, por ejemplo, los ¿qué te voy a decir? Los cánticos de los señores que a las 5 de la mañana se levantan, se meten en el minarete y empiezan a cantar las alabanzas de Alá y... Francamente, cuando uno se ha acostado a las 10 y quiere dormir 5 horas y le quedan 2 para despertarse, es un poco... Pero es buena la integración del equipo español los egipcios son encantadores, son gente la mar de amable, se desviven por ti, te invitan a tomar té, te invitan a su casa, ya sabes, es como muy muy árabe en ese sentido, ¿no? La hospitalidad es una cosa que se nota y además te das cuenta en muchos casos... O en todos los casos que es de verdad, o sea, sienten verdadero cariño por ti, sobre todo en el caso de José Manuel o las personas que llevan más tiempo en la excavación, ¿no? Y bueno, es una gozada. Uh-huh. Excavar allí es una delicia. Ahora vamos a profundizar en muchos otros aspectos de esta excavación, de la expedición Yehuti, de todo lo que están efectuando los arqueólogos españoles en Egipto, que es mucho y muy importante para conocer más sobre la más fascinante de todas las civilizaciones que hayan existido en el pasado del planeta Tierra. Pero antes llegan las noticias de Onda Cero, nos ponemos al tanto con nuestros compañeros de los servicios informativos de lo que ocurre en España y en el mundo, y en unos minutos estamos de vuelta. Seguid ahí. Casi las 2:07, la 1:07 en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía 120 minutos por delante con infinidad de cosas. Entre ellas, por supuesto, minutos todavía para hablar de Egipto, para hablar de las excavaciones españolas en Egipto. Excavaciones representadas aquí en los estudios de Onda Cero por uno de los miembros de ese equipo de trabajo, de esa expedición Yehuti, José Manuel Parra, con quien continuamos hablando en tan solo unos instantes. Pero habrá más cosas a lo largo de esta noche. Habrá pasajes de la historia, os hablaremos de las batallas cántabras junto a Juan Antonio Cebrián. También tendremos monográfico, un personaje que os ha interesado muchísimo durante esta temporada, John Titor. Sobre él os hablarán Carlos Canales y Jesús Callejo y tendremos actualidad, noticias azul y verde. Hoy es el día del agua, hoy es el día del oro azul. También os contaremos una novedad extraordinaria y sorprendente. Nos llega desde el Reino Unido hasta 850 euros de prima o de reducción en sus impuestos pueden tener los dueños de las casas más ecológicas. Un premio que contribuirá, sin lugar a dudas, a ayudar a que este planeta sea un poco mejor y de acorde al medio ambiente. Será a lo largo de las 2 horas que nos queda de programa todavía en La Rosa de los Vientos durante esta madrugada. Y mientras tanto, todavía, como os decimos, hablamos de Egipto, de las excavaciones españolas en Egipto, aunque José Miguel en otras ocasiones lo hemos hablado, que la relación España-Egipto es mucho más estrecha de lo que nos podemos imaginar, no solo por los arqueólogos que estáis allí, que estáis trabajando, que estáis reconstruyendo ese pasado de miles de años, sino que además no hace falta irse tan lejos para encontrar vestigios egipcios, a unos pocos kilómetros de aquí, ¿no? Sí, la verdad es que en Madrid es curioso, mucha gente no lo sabe, sabe, hay un templo egipcio, que es el templo de Debod, que fue un obsequio del gobierno egipcio precisamente por la colaboración española en el proyecto de excavación y salvamento de la parte de Nubia que iba a quedar inundada con la presa de Asuán. Es un templo chiquitito, muy cuco, es un templo egipcio, no lo ve, lo que pasa es que no es muy egipcio, que digamos, no es de un faraón importante, es casi más de época romana, los últimos añadidos, etcétera, etcétera, son casi de época de Augusto, si no me equivoco. En el caso de Yehuti, de este personaje que estáis investigando, que habéis dibujado su tumba, que la habéis excavado, que estáis analizando cada uno de los rincones, falta una cosa. ¿No? Falta, sí, el personaje todavía. Falta Yehuti. Falta entre comillas. Falta Yehuti. ¿No habéis llegado hasta él o es que no se sabe si está ahí? No se sabe. En la tumba hay varios pozos de enterramiento. Entonces es posible que uno de ellos sea el suyo, pero no sabemos si es o va a estar dentro o es uno de los múltiples pedacitos de momia y de trocito de tela que hemos encontrado fuera y que hemos tenido que deshacernos de ello porque no proporcionan ninguna información. Entonces estamos hablando a lo mejor de miguitas de momia que han aparecido fuera, pero a lo mejor está dentro. Las momias no van muy lejos de la tumba porque lo que les interesa a los ladrones es conseguir los amuletos de oro y bueno, materiales preciosos que hay envueltos entre las capas. Entonces, pues lo que hacen es sacarlo de mala manera allí, cortarlo en pedacitos, arrancar lo que pueden y dejarlo. Entonces, ¿por qué no? Vamos a cruzar los dedos y vamos a ver si podemos encontrar un pedacito de Yehuti dentro de su tumba. Sería maravilloso. Pero supongo que a lo largo de siglos los saqueos de las tumbas han sido verdaderamente terribles, ¿no? Sí, supongo que cuando se excava uno se da cuenta de todo eso. Encontrar una tumba intacta es francamente complicado. Se han encontrado y se han encontrado bastantes, pero aún así es muy complicado. La más conocida como intacta, en realidad no estaba intacta, que es la de Tutankamón. Todo el mundo piensa que se encontró. No, en realidad la intentaron robar dos veces y llegaron a estar dentro de la tumba dos veces. Lo que pasa es que las dos veces la policía de la necrópolis los interceptó a los ladrones y consiguió devolverlo todo más o menos a su ser, ¿no? En el caso de Yehuti es un personaje que además tiene ciertas connotaciones religiosas. ¿En qué sentido? En el sentido de por ejemplo, del propio nombre. Te refieres a su nombre. Bueno, es que todos los nombres egipcios son teóforos, por así decirlo. O sea, hay un dios dentro de su nombre. Entonces, en el caso de Yehuti, lo que hay es el dios Tot. El Tot en egipcio es Yehut. Sí. Entonces, ese Yehut es el Yehuti de Tot, por así decirlo, que es lo que significa el nombre, y Yehuti es eso. En muchas ocasiones, además, los funcionarios egipcios, ya en el Reino Nuevo no tanto, pero sí hay funcionarios que son civiles y tienen un cargo religioso. En este caso, no, Yehuti era ministro de finanzas y, bueno, su cursus honorum está por allí, ¿no? Es un personaje importante. Al comienzo del programa hablábamos de los libros en los que tú habías dibujado la sociedad egipcia, que supongo que no fue la misma al comienzo del imperio que no. Al final, en el momento en el cual este personaje que estáis investigando y sobre el que estáis tratando de averiguar lo máximo posible, en el cual estuvo vivo y en el cual trabajó, ¿cómo era la sociedad egipcia de entonces, pues, de hace 4.500 años? De hace 3.500 años. Es la sociedad tipo, por ejemplo. Digamos que es la sociedad que todo el mundo que conoce algo de Egipto puede conocer, la sociedad del Reino Nuevo. Es la sociedad de Egipto como potencia mediterránea, de Egipto con gran presencia en Siria, Palestina, Egipto con gran capacidad para imponer su modo de ver las cosas en el extranjero. Es también, pues, digamos que una dinastía antes de que aparezca Ramsés, es la época de Yehuti, es pues un rey antes de que Tutmosis III aparezca por allí, el gran conquistador egipcio, y amplíe hasta el máximo las fronteras exteriores de Egipto. Entonces digamos que es una época en el que el gran Egipto deslumbrador de maravillosos relieves conocidos por todos y tal, está empezando a ser, digamos que ya está como un poco casi consolidado del todo, ¿no? Entonces es una época como muy, muy, muy, muy interesante. Hablas del Egipto más esplendoroso. Lo primero que nos viene a la mente es el Egipto de las grandes pirámides. Tú eres uno de los egiptólogo no te gusta, ¿verdad? Como término. Me temo que, diga, atendiendo al diccionario de la Real Academia, soy egiptólogo porque me dedico a estudiar Egipto, pero en mi título de licenciado pone licenciado en Geografía e Historia y en mi título de doctor pone doctor en Geografía e Historia. Pero eso se atribuiría a todos los investigadores... No, porque en el extranjero, que son gente civilizada, tienen títulos de licenciado en egiptología. Claro, pero me refiero a nuestro país. No, claro. Bueno, digamos que, por ejemplo, José Manuel Galán sí es egiptólogo. Uh-huh. Él es doctor en egiptología por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Claro. Y pero gente, por una universidad extranjera. Claro, gente que ha estudiado, que está en el equipo, es, por ejemplo, licenciada por la Universidad de Pisa en egiptología. Hay gente que ha estado en el equipo que es licenciado en egiptología por la Universidad de Tübingen. Uh-huh. Hay gente en el equipo que no ha estudiado fuera, digamos, una carrera reglada, pero sí ha hecho cursos en Londres, ha hecho cursos en Estados Unidos. Entonces, digamos que España, país civilizado, entre comillas, es el único país europeo que no tiene una licenciatura en egiptología, de modo que llamarme egiptólogo... complicado. Sin embargo, parece que este debería ser el momento, ¿no? En hacer un poco sí. de presión en ese sentido, ahora que estáis en cabeza de la arqueología egiptológica allí, ¿no? Bueno, estamos haciendo un buen trabajo, bueno, no vamos a dejarnos de falsa modestia, estamos haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, para quienes quieran comprobarlo, yo lo he hecho, es una experiencia singular, porque además lo habéis hecho día a día, con sí. vuestro diario, exponiendo el diario todo, de excavación. La página web, en donde se da a conocer todos los trabajos que estáis haciendo. www.excavacionegipto.com. Que es muy sencilla, además. Sí. Excavacionegipto.com, que además es un trabajo fantástico, en donde dibujáis todo lo que es el sí. entorno en el que os encontráis y en donde ofrecéis el diario. El diario, trabajo, o sea, ¿no? Lo más diario interesante de sesiones. Es en ese sentido es una cosa bastante novedosa porque cada día, una de las cosas que más trabajo da al volver al hotel es seleccionar las fotos que se han hecho, sí. coger las más llamativas, las que más explican qué es lo que ha sucedido ese día y colocarlas. Y luego escribir el diario, que eso le toca al Mudir, que es a José Manuel Galán. Uh-huh. Y luego, pues eso, meterlo en la web. Y como la línea allí va a pedales, porque no es ADSL, meter las 7 fotos, que aunque se ponen a baja resolución, tienen que tener unas ciertas dimensiones y una cierta calidad, porque si no, no merece la pena. Es un trabajo que Margarita Conde, de la Universidad de Sevilla, tiene que sufrir todos los días, la pobrecita. Marga, si me estás escuchando, buen trabajo. Desde luego que habéis hecho un muy buen trabajo y que seguiréis haciendo, porque sí. se puede seguir consultando esa web cada vez que volváis allí. ¿Cuándo es la siguiente vez que...? Pues el año que viene, pues... por las mismas fechas. Uh-huh. Y si Telefónica Móviles, que es la que pone el dinero... El patrocinador. Sigue poniendo... Bueno, hay más que ponen alguna ayuda a la Asociación Española de Egiptología y demás. Y porque la además cuna, es el CSIC. Sí, bueno, pero ¿no? Digamos que la parte científica es el CSIC, lo que es el dinero es una excavación financiada con dinero privado. En uh-huh. este caso es Telefónica Móviles, que es la que pone casi todo el dinero, y luego hay colaboradores como la Sociedad Española de Egiptología, la Fundación Telefónica, Caja Madrid también pone mucho dinero. Digamos que es una excavación que dispone de medios gracias a esos patrocinadores, que son los que de verdad están apoyando la egiptología en España, porque el gobierno, me temo que... La última vez que hablábamos, nos sumergíamos en ciertos recovecos de las pirámides, que creo que es un tema sobre el que nunca te han preguntado. No, jamás en la vida. Y es algo sobre que todo yo... en la radio. Y es algo sobre lo que yo tampoco te he preguntado nunca. Eso me la sé, puedes hacerla, ¿no? Pero como egiptólogo, que así te consideramos, por supuesto... Gracias. ¿Cómo construyeron las pirámides estos hombres? Ah, si yo lo supiera, me iba a hacer rico escribiendo un libro. No, digamos que todas las pirámides son diferentes. Y cuando alguien te pregunta cómo se construyeron las pirámides, en realidad te está preguntando cómo se construyó la gran pirámide. Sí, es cierto. Claro. Bueno, digamos que la primera pirámide que se construyó con piedras del tamaño de ladrillos, de 50 kilos de peso. Y luego, pues poco a poco esas piedras... Bueno, ladrillos grandes, sí, bueno, ladrillos, pero los ladrillos egipcios. Digamos que el tamaño normal de un ladrillo uh-huh. egipcio. Y esas piedras fueron aumentando de tamaño hasta llegar a, no a la gran pirámide, sino a la pirámide son las más grandes, no, la de su sucesor, uh-huh. que es Kefren, Jaefre en egipcio, que tiene las piedras como media 500 kilos más de peso que las de la gran pirámide. Entonces, ¿cómo las construyeron? Complicado. La opción más lógica, las canteras están situadas a 600 metros al sur de Giza, las canteras donde sacaron los materiales. Digamos que una rampa con una pendiente mínima permite arrastrar esas piedras hasta, digamos, ¿qué te voy a decir yo? 10 metros, 12 metros en altura. Entonces, parece que no es mucho en 150, es una décima parte. Pero ten en cuenta que estamos construyendo una pirámide. Entonces, ese 10% a lo mejor es el 40% del volumen total. Entonces, a partir de ahí, las pirámides son todas escalonadas, porque son escalones hasta que se pone la última capa. Utilizar esos escalones para ir subiendo las piedras poco a poco. Digamos que la altura media de los escalones en la Gran Pirámide son 60 centímetros. Son 69, me parece. Uh-huh. Entonces, digamos que no es una altura insalvable, ¿no? Que uno es capaz de imaginarse cómo puede levantar esa piedra. Es más complicado pensar en cómo colocaron las piedras del recubrimiento de la Cámara del Rey o... No lo sé. Hay cosas muy, muy, muy complicadas. Ten en cuenta, además, que hay muchas pirámides que construyeron con ladrillos de adobe. Uh-huh. Entonces, cada pirámide es un mundo. Cada pirámide hay que pensarla como algo único. En este caso, las tres de Giza son más bien, por menos esas dos, la de Kefren y la de Keops, son más o menos, digamos, que una pareja. Entonces, está muy cerca, se puede más o menos ver cómo lo hicieron a la vez, digamos, ¿no? Una detrás de otra. Pero las demás, cada una es un mundo. Hay que pensar, evidentemente, la técnica para subir la piedra o los pesos es siempre la misma, pero no sabemos cuál es. Posiblemente con palancas. Uh-huh. Palancas, rampas, los materiales de los que disponían. Aunque los egiptólogos nos desmovilizáis mucho, entre comillas, cuando habláis de los grandes misterios de Egipto, pero todavía quedan muchos. Uno de ellos es averiguar si existe esa cámara secreta de la que tanto se ha hablado y de la que últimamente también se han dado informaciones esperanzadoras sobre su posible ubicación. Es cierto que hay muchas posibilidades, digamos, que en varias pirámides, en muchas pirámides, haya más habitaciones que las que se conocen. No porque sean misteriosas, simplemente porque el diseño lo puede, digamos, sugerir así. Se han encontrado una en la pirámide de Meidum, se han encontrado habitaciones, por ejemplo, que no se sabían, pero que arquitectónicamente son soluciones que eran necesarias para que se explicara por qué esa pirámide sigue en pie después de 4.500 años. Entonces, en la pirámide de Keops no ha pasado eso exactamente. Lo que ha pasado es que se ha hecho un estudio de gravimétrico realizado por precisamente el ingeniero que se encarga de realizar los estudios de resistencia del terreno para el AVE francés. Entonces, digamos que es un señor que tiene un caché, ¿no? Que sabe cómo se hacen esas cosas. Y las mediciones que ha tomado pues indican que debajo de lo que es la Cámara de la Reina puede haber un hueco. Entonces, ese hueco hay que estudiarlo. Entonces, se puede estudiar así o... Es decir, utilizando arqueología no invasiva, no destructiva, y lo más sencillo que sería ahora dar un agujero en medio centímetro, meter un endoscopio y ver si hay algo. Lo que pasa es que en este caso ha habido mucha controversia, porque luego digamos que eso lo ha descubierto alguien que no es egiptólogo. Y eso ha causado una polémica. Sí, bueno, el corporativismo también existe en todas las profesiones, en la egiptología más, sobre todo porque es una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues que alguien llegue y te diga cómo hacer las cosas... Bueno, pero lo que pasa es que ese señor es el mismo que ha descubierto esa nueva habitación en la pirámide de Meidum. De claro. modo que también debe tener un caché. Entonces, lo que yo considero es que eso hay que investigarlo. O sea, los datos están ahí y ojalá haya una habitación. O sea, uh-huh. Y ojalá esté Keops dentro. O sea, como egiptólogo... Bueno, sería claro, es lo más. Entonces, es como cuando te dicen... Es que sois una especie de secta que no queréis mandar la información, la tendréis oculta y tal. Y porque se sabe que hay civilizaciones de 10.000 años de antigüedad que... No, a mí como historiador nada me gustaría más que descubrir una civilización nueva de 10.000 años. O de 15.000, o de 20.000. Lo que pasa es que los datos no nos permiten afirmarlo. No sé por qué resulta mucho más atractiva una teoría que no se sostiene en nada y que dice uno, en la Atlántida se hundió y los que salieron de allí fueron a Egipto y construyeron las pirámides. Pero antes de eso había gente que vivía en el Polo Norte, que todavía no tenía, no, en el Polo Sur creo que era, porque todavía no tenía nieve, entonces no tenía nieve y podían vivir. Bueno, si eso lo hago yo, me crucifica, lógicamente. Pero si eso lo hace otro señor, lo publica el libro, vende 100.000 ejemplares, aparece en todos los periódicos y es, oh, una nueva teoría. No. Una nueva paparruchada, en principio, hasta que nos ponga algunos datos. Los egiptólogos nos equivocamos muchas veces, casi todas, digamos, vamos a decirlo, casi todas nos equivocamos. Si estamos en el 80% es error. Bueno, pero tenemos los datos, interpretamos, entonces esa interpretación puede ser errónea, ¿no? Esas otras interpretaciones es que parten de la imaginación, o sea, es... Pero en este caso, que más nos hemos desviado, es que yo cuando me das carrete, ya sabes que sí, me voy por allí. Para hablar no, pero en el caso de la Gran Pirámide, es muy probable que ese hueco exista. Uh-huh. A lo mejor es simplemente un pasillo o algo que se dejó allí, o simplemente es una falla en las piedras que se ha podido leer así. Uh-huh. Pero los datos están tomados por un técnico, por un ingeniero, y están interpretados por él, y él dicen que ahí hay un agujero. Y si cuando está construyendo el AVE francés, él dice que ahí hay un agujero, el tren se desvía seguro. Uh-huh. En la Gran Pirámide deberíamos poder investigarlo. Por lo menos hacerle caso a esa pista tan esperanzadora. ¿No? Hay egiptólogos que se han puesto de su lado diciendo que efectivamente debería de poderse investigar. ¿No? Hace tres años, quiero recordar, cuatro años, se produjo ese momento tan enormemente publicitado, ese robot que abrió esa puertecita y apareció una pequeñísima estancia y aparentemente otra puertecita. ¿Va a volver a haber otro robot, otra retransmisión seguro, y otra apertura más? Si National Geographic paga y está Hawa, seguro. ¿Y qué puede haber detrás de esa puerta? Pues lo más probable es que haya nada, o en realidad es que llamarlo puerta es un poco peliagudo, porque estamos hablando de un trocito de piedra que tiene 20 por 20 centímetros, entonces... Es una baldosa pequeña. Claro, es una baldosa de un cuarto de baño, no es uh-huh. más. Entonces, llamar puerta a eso, bueno, sí, pues lo que tienen que imaginarse los oyentes es detrás de eso, detrás de esa baldosa, pues un hueco como de medio metro, quiero recordar que es lo que tiene de longitud, y detrás otra baldosa. ¿Qué puede haber detrás? Posiblemente otra baldosa, porque los egipcios en el reino antiguo tenían la costumbre, digamos, de tapiar el acceso a las pirámides con tres rastrillos de piedra. Entonces, es muy probable que esa misma serie de tres ladrillos o tres interrupciones aparezca en ese corredor, ¿no? Ese pequeño corredor, en ese pequeño canal, no llega más. Sin embargo, uno tiene la impresión de que Hawass, como el jefe de los arqueólogos egipcios a nivel oficial, ¿no?, ha sido un extraordinario mago del marketing para dar a conocer todos estos misterios que luego se quedan en una baldosita de bueno, hay que reconocer, ¿no?, que aunque sea muy pero habrá publicitario, servido de sí, muchos, sí, no, hay que reconocer también que aunque sea muy publicitario y sea muy así, digamos que el descubrimiento no sea todo lo espectacular que en principio podía parecer una habitación nueva y tal, es muy importante, o sea, y aunque solamente fuera técnicamente conseguir meter dentro el robot que llegara hasta allí, meter esas imágenes, hacerlo todo en directo, ole, qué gozada. Yo estuve allí como un pasmarote hasta las tantas de la mañana viéndolo y disfrutando muchísimo. Sí, sí, sí, y yo creo que estuvimos tantísimas y tantísimas personas, además que era tan difícil conseguir la conexión bueno. A través de internet, que si ahora todavía no funciona al 100%, entonces hace 3, 4 años era tremendo ver cómo el rebotaba aquellos botecitos y esperando todos encontrar algo tremendo allí, y nos encontramos pues con ese pequeño habitáculo. No, pero que nos invitó a soñar, que es sí, lo más interesante fue, además de los paseos que se dio en el jeep a todo meter por la meseta de Giza, fue que abrieron una tumba que todavía no se había abierto. Entonces abrieron un sarcófago, dentro estaba el señor, se pudo ver una de las tumbas que está él excavando de los constructores de las pirámides allí justo al lado de Giza. Entonces fue un poco lucimiento de Hawass, pero arqueológicamente tuvo sus cosas interesantes. O sea, ojalá hagan más. Ojalá, y ojalá siga siendo noticia Egipto, porque es un país fascinante. José Miguel Parra, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Acabas de regresar de esa nueva campaña en busca de Yehuti, sí, y esperemos que el año que viene, por estas fechas, cuando regreses de nuevo, nos lo cuentes y nos cuentes quizá el descubrimiento del personaje. Sería un placer. Las 2 y 27 minutos, la 1 y 27 minutos en la comunidad canaria. Noticia azul y verde. ...22 de marzo... es el Día Mundial del Agua, Macarena Yagüe. El Día Mundial del Agua 2005 dará comienzo al Decenio Internacional para la Acción bajo el mismo tema, el agua fuente de vida. La década 2005-2015 fue proclamada Década del Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta década será crucial para centrar la atención internacional en lo que debería ser obvio: el agua es una fuente de vida, y para que todos tomemos conciencia de su importancia. Cada año, más de 1.000 millones de seres humanos se ven obligados a recurrir al uso de fuentes de abastecimiento de agua potencialmente nocivas. Este hecho provoca la muerte de 3.900 niños al día en el mundo. 4 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a un baño de pozo, y casi 2 de cada 10 no tienen una fuente de agua potable segura. Con el fin de frenar esta terrible situación, entre los objetivos del desarrollo del milenio se incluye reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento antes de 2015. Durante el Día Mundial del Agua se promueven programas de educación a través de los medios de comunicación, se realizan campañas centradas en niños y jóvenes y se intenta aumentar el apoyo público y privado. Por otra parte, también tenemos que recordar que desde 1971, todos los 21 de marzo se celebra el Día Mundial Forestal, con el objetivo de fomentar la protección y conservación de los bosques, así como concienciar sobre los problemas que afectan a estos ecosistemas. Esta fecha se ha celebrado plantando árboles en numerosos lugares de nuestro país. El azul y el verde, el azul del agua, el verde de los bosques, se celebró ayer, 21, el Día Mundial del Árbol, hoy, día 22, el Día Mundial del Agua. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta es agua, y sin embargo, más de 1.000 millones de personas tienen la carencia del elemento primordial de este planeta. Algo no funciona bien, indiscutiblemente. No, desde luego que no está muy bien repartido. Y dicen que en el siglo XXI, es decir, en el siglo en el que estamos, en el siglo en el que acabamos de entrar hace escasamente un lustro, las guerras del futuro serán guerras por el agua. El agua es muy importante, es un bien de todos y un bien para todos que hay que potenciar y que hay que defender. Toda esta semana, en cada una de las emisiones de La Rosa de los Vientos, un pasaje de la historia, una de vuestras más deseadas secciones, los pasajes en los que nos sumerge Juan Antonio Cebrián, que en estos mismos días acaba de publicar su nuevo trabajo, su nuevo libro, Mis Favoritos, editado por La Esfera, sus personajes favoritos de la historia, el último libro de Juan Antonio Cebrián. Y el último de los pasajes de la historia que os presentamos, el que os presenta Juan Antonio Cebrián esta noche, nos lleva, como siempre, al pasado, nos lleva a un momento importantísimo en nuestra historia, a las batallas cántabras. Durante más de 2 siglos, las legiones romanas sometieron a su implacable rodillo

su visión sobre la vida. En el año 409, en el otoño del año 409 después de Cristo, cuatro siglos después de las últimas guerras cántabras, suevos, vándalos, alanos y posteriormente visigodos ocupaban Hispania. Pero esa es otra aventura. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La historia está llena de aventuras. La de las batallas de cántabras, excepcional. Mañana, por supuesto, más pasajes de la historia. Hoy, sin embargo, todavía nos queda aún una hora de programa con muchos temas, con monográfico. Jesús Callejo y Carlos Canales nos hablarán de ese personaje excepcional que tanto está dando que hablar, que tanto interés causó hace unos meses en los oyentes de La Rosa de los Vientos. John Titor, además tendremos información azul y verde, vuestros relatos, las respuestas a vuestros correos e infinidad de cosas más. Pero antes, como siempre, cuando llega cada una de las señales horarias que nos indiquen que son las 3 de la madrugada, la actualidad de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. De los vientos en Onda Cero. De nuevo con todos vosotros hasta las 4 con La Rosa de los Vientos, con nuevas cosas por delante, con muchas informaciones. Por cierto, ayer os contábamos esa trágica noticia sobre un intento de suicidio colectivo en una localidad de Zamora. Las investigaciones continúan, pero las últimas descartan la vinculación de los implicados a una secta. Se había hablado incluso de la pertenencia de varios de los miembros de este grupo que pretendía inmolarse a un colectivo satánico. Se hablaba de ritos relacionados con el diablo. Aquello, en apariencia, era en todo punto ilógico. Entre otras cosas, porque ninguno de los principios de los satanistas coincide con el suicidio. Más bien, al contrario, esa implicación no existe. Parece ser que se demuestra, parece ser que se trata únicamente, y no es poco, de un intento de suicidio colectivo a través de Internet, que fue el medio utilizado para congregar a los diferentes elementos que querían formar parte de este ritual. Ritual, entre comillas, sin carácter religioso. Algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Japón en los últimos tiempos. Eso fue noticia ayer, pero hoy hay otras. Las hay, como no, en azul y verde. Martín Expósito, noticias que nos llegan, por ejemplo, desde el Reino Unido. Noticia sorprendente que tiene que ver con los impuestos y con el mundo de la ecología. Allí, las 25 millones de viviendas existentes provocan una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Es por ello que ahora el gobierno británico propone una serie de incentivos para los propietarios de viviendas que contaminen menos. Hasta 850 euros alcanza la rebaja de impuestos para aquellos británicos que adapten su casa de tal forma que sea más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente, bien mediante placas solares, aislamientos más eficaces o electrodomésticos de menor consumo. Y es que la compañía de ahorro energético, financiada por el gobierno, estima que más de 7.200 millones de euros se desperdician cada año en gas y electricidad. Además, el gobierno del Reino Unido prevé establecer un sistema de etiquetas energéticas, como ya se hace con los frigoríficos o las lavadoras en nuestro país, por ejemplo. Así, mediante un código de colores, se puede conocer la eficiencia ecológica de cada casa en el momento de ser puesta en venta. Momento este en el que, además, los propietarios que hayan hecho sus casas más eficientes podrán obtener un 40% de descuento en los impuestos. Desde luego que es un auténtico incentivo. Casi 150.000 de las antiguas pesetas, 850 euros para aquellos que hagan su casa más ecológica. Lo triste es que tenga que existir este incentivo para que actuemos de acorde a lo lógico, pero bueno, sería una buena iniciativa para llevar a cabo en nuestro país. Sí, es una buena forma de llamar la atención y, bueno, un incentivo siempre es bueno. Pero aún sin incentivo, el mensaje es que hay que intentar que nuestras casas sean ecológicas y lo podemos hacer en tantas y tantas cosas. Exacto, fíjate, 25 millones de viviendas que provocan una tercera parte de las emisiones de gas de efecto invernadero. Es muy importante el dato y me imagino que extrapolable totalmente a nuestro país. Con toda seguridad, con toda seguridad. La verdad es que todos podemos hacer también, cada uno, aportando nuestro granito de arena por cuidar y por mejorar la situación y los latidos de nuestro planeta. Latidos muy pequeñitos, eso sí, pero muy significativos, porque son sorprendentes. Los datos que nos llegan desde Estados Unidos, desde California, allí en Macarena, Yagüe, se ha descubierto una insólita especie de microbio. Un grupo de científicos de la Universidad de Oregón ha encontrado una forma de alga verde azulada que vive de modo independiente en el mar de Salton de California, usando la luz infrarroja para la fotosíntesis. Este nuevo microbio es único porque puede vivir por sí mismo. Los expertos obtuvieron muestras de este organismo mientras estudiaban la diversidad de las algas verde-azules en el lago hipersalino. Desde ese momento se cultivó al organismo a partir de muestras recolectadas y pronto se descubrió algo inusual en su fotoquímica. El nuevo microbio es uno de los únicos tres organismos de los que la ciencia tiene conocimiento capaces de usar una combinación de luz visible y de luz infrarroja para producir oxígeno por fotosíntesis. Aunque hay algunas bacterias que pueden usar la luz infrarroja para la fotosíntesis, no consiguen producir oxígeno. Mientras que los otros dos organismos deben vivir en un animal o en una planta para sobrevivir, la nueva, en cambio, es autónoma. Desde luego que en nuestro propio planeta encontramos infinidad de sorpresas. Casi todos los días se descubren cosas nuevas y esta es inquietante. Un proceso de fotosíntesis el que genera este microbio, pero gracias no a la luz visible, sino a la luz infrarroja. Los beneficios de esta canción están destinados a la fundación organizada y creada por Anastasia, la cantante norteamericana que recientemente superó la terrible enfermedad del cáncer y que con esta canción, con su mensaje, con su música, con su arte, nos recuerda que es la más importante de las luchas del ser humano contra la más terrible de las enfermedades. Una enfermedad que mujeres y personas como Anastasia lograron superar, pero que en este momento, en este instante, muchas otras personas, muchos otros personajes aquí y allá, en todo el mundo, la más terrible de las enfermedades contra la que están luchando muchas personas. Muchos estudiosos, muchos científicos, muchos médicos intentan buscar solución. Gracias a canciones como esta, gracias a los beneficios del trabajo de Anastasia, se intentará vencer a la más importante de las lacras que afecta al ser humano. Yeah.

a los efectos negativos de la ausencia prolongada de la gravedad. Se trata de observar cómo se adapta el sistema cardiovascular, la reducción de la capacidad de esfuerzo, la disminución en tamaño de los músculos, la masa ósea, observar el efecto del confinamiento. Los resultados de la investigación serán útiles para posibles misiones de larga duración, así como para la medicina general, puesto que se estudiará el proceso de rehabilitación de las pacientes. Por último, para todas aquellas mujeres entre 25 y 40 años que se han quedado sin participar, que no se preocupen, porque habrá una segunda y última fase del experimento. Se prevé que dé comienzo el próximo mes de septiembre. De momento, la ESA ya ha abierto la convocatoria para captar a otras 12 voluntarias. ¿Qué gran papel está haciendo la Agencia Espacial Europea? Parece que dentro de unos poquitos años puede estar casi a nivel de la NASA. Está investigando con ingravidez, está investigando para conseguir lo que será una de las grandes metas de la especie humana. Llegar a Marte es un viaje que puede durar 2 o más años, y es necesario que investigaciones como esta se desarrollen en el futuro para que en el 2030 o en el 2035 podamos decir que el hombre, o la mujer en este caso, ha llegado a Marte. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Como siempre, hasta ahora respondemos algunas de vuestras consultas a través del mail, a través de internet, a través del correo electrónico. Macarena Yagüe, ¿qué nos cuentan? Pues no abandonamos el espacio porque han llegado varios correos que se refieren a la entrevista que realicé hasta ayer. Por ejemplo, tenemos el de Barriquelo desde Valladolid, que le gustaría que repitiésemos cómo obtener el programa para ayudar a encontrar señales de vida extraterrestre. Es un programa fantástico que no es necesario un conocimiento técnico ni científico por parte del usuario. Se descarga de internet y cuando nuestro ordenador está en el reposo, cuando el salvapantallas comienza a trabajar, a la vez lo hace este software que analiza esa inmensa, ingente cantidad de señales que reciben los radiotelescopios como el de Arecibo. Los científicos no tienen tiempo material de investigar esa cantidad enorme, miles de señales de radio que se captan casi a todas horas en esos inmensos oídos cósmicos. Y nuestros ordenadores pueden hacer el trabajo para que los científicos filtren esa información. Hay una página web, hay muchas páginas web para conseguir información sobre el proyecto SETI Home, pero una de ellas es astroseti.org. Ahí encontraréis toda la información para poder trabajar y para poder convertiros también vosotros en buscadores de vida inteligente en el espacio. Pues Jordi, al respecto también de la entrevista de ayer, dice: ya está bien de Ispasetti y Astroseti, digan que son los representantes de los voluntarios del SETI en España. Solo hay que ver el listado de equipos del propio Ispasetti, donde hay 204 equipos hispanos, algunos españoles y otros no. Tampoco se habló en esta entrevista de Boeing. Dice que es donde va a migrar dentro de poco todos los usuarios para seguir procesando unidades. Boeing es otro proyecto de computación distribuida, dice Jordi, que con un software único se puede participar en varios proyectos, a la vez o por separado, según las preferencias que se marquen, como SETI, Climate Prediction, Einstein y varios más. La verdad es que nuestros invitados pertenecían a Hispano SETI, pero en ningún momento se dijo que era el único grupo. Sí se dijo que había sido uno de los primeros en incorporarse a la búsqueda de señales de vida inteligente a través de sus ordenadores, vida inteligente en el espacio, pero hay muchísimos otros grupos trabajando. Es más, nos dieron un dato nuestros invitados excepcional. España era el cuarto país del mundo con más personas en esta fantástica búsqueda. Varios millones de españoles están trabajando en este mismo momento, o sus ordenadores personales, en la captación, en la filtración de señales de radio. No hay necesidad de la existencia de competencia entre diversos grupos. Hay que sumar esfuerzos y eso es lo importante, porque el objetivo marcará un gran beneficio para toda la humanidad. Todos los grupos, pese a nombres, deben ser uno, porque la búsqueda es la más importante a la que se ha enfrentado jamás el ser humano. ¿Más correos, Macarena? Desde La Coruña preguntan qué hay de cierto sobre los israelitas y sus objetivos, ya que el oyente ha estado leyendo sobre esta secta y le gustaría recibir más información. De Rael, de Claude Borilón, hemos hablado a lo largo del año 2003, creo recordar. Saltaron a la primera plana de los periódicos porque ellos dijeron ser los primeros y hasta ahora los únicos responsables de haber clonado a seres humanos. No ya hablamos de clonación terapéutica, de clonación de órganos, no, hablamos de la reproducción completa, de la copia de seres humanos. No lo pudieron demostrar. Claude Borilón, el líder de este grupo, era un periodista deportivo especializado en la Fórmula 1 en la Francia de los años 70, de comienzos de los años 70, y un buen día tuvo una revelación procedente de las estrellas y un mensaje que le dieron a conocer esos seres de otros mundos. Un mensaje absolutamente extraño, en donde se mezclaban desde teorías propias del esoterismo nazi a otras propias del sionismo, en esa misteriosa y sorprendente sopa de ideas entraron a formar parte decenas de miles de miembros de este grupo. Uno de esos son muchos colectivos de contactados que existen, pero más allá de eso, solo hay afirmaciones. Hasta ahora, ni una sola prueba, ya no solo de los contactos supuestos mantenidos por Rael, pero sobre todo no hay ni una sola prueba de que ellos fueran los primeros en haber clonado a seres humanos. Como información, está bien, pero lamentablemente poco más hay sobre los raelianos. José Hurtado envía un apunte y una recomendación respecto a la entrevista de esta misma noche. Dice que no quería que se obviara el proyecto Senenmut del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, que se encuentra en la T353, enfrente del Deir el-Bahari. Y además, la recomendación es que el IAE también ha coorganizado una exposición Azules Egipcios, que los madrileños, dice, podéis disfrutar en estos días en el Museo Conde Duque. En el Museo Conde Duque, ahí tenéis esa exposición sobre Egipto. Hemos de agradecer, por supuesto, a todos nuestros oyentes porque nos amplían información. Nos demuestran, con este dato, que la presencia de España en el mundo de la egiptología es verdaderamente importante. Y el trabajo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto ya viene de muchos años atrás y ha sido excepcional. En nuestro país hay grandísimos egiptólogos, aunque como tal no los podamos denominar, como nos explicaba nuestro invitado, pero son estudiosos de esa disciplina y están aportando muchísimo para conocer el pasado sobre la más fascinante de todas las civilizaciones que hayan existido jamás. Macarena Yagüe, más correos. Javier nos manda varias cuestiones. La primera, nos cuenta que estuvo observando un mapa geológico con las fallas y placas del mundo y le llamó mucho la atención de que Islandia estuviese sobre una de ellas, como si alguien hubiese puesto un parche sobre una herida, explica él. Y dice que si no sería más fácil que se hubiera estrellado un meteorito sobre ese lugar y por eso aparecería así. Además, si hubiera pasado algo así, imagina que eso hubiera repercutido en el resto de las placas. Desgraciadamente desconozco cuáles son las causas y el origen de todas y cada una de las formaciones que existen, las formaciones geológicas que existen en nuestro planeta. Sin embargo, que exista una falla sobre o bajo Islandia y que parezca un parche esta porción de la isla que se encuentra casi en el Polo Norte, pues no lo sé, lo desconozco. Sin embargo, no hay que conozcamos pruebas científicas de que eso sea la evidencia de la caída de un asteroide o de un gran meteorito. Ha habido otros que han dejado sus evidencias y sus efectos, como en el Golfo de México o en Arizona, del que hablábamos hace tan solo dos semanas. Pero hasta el momento, en Islandia, no es, parece, la causa de la formación de esa extraña y misteriosa isla, según nuestro oyente. A Javier también le llama la atención los terremotos que se produjeron en Afganistán después de la guerra, al igual que en Irak. Y pregunta si no puede existir alguna posibilidad de que Estados Unidos provoque o ayude a provocar de alguna forma estos seísmos. ¿Que provoque de forma directa? No, porque los seísmos no se pueden provocar de forma directa del mismo modo que el tsunami. Lo que sí que es cierto es que es una evidencia, ¿no?, que después de la caída de decenas de miles de toneladas de bombas en Afganistán, en Irak y en algunos otros lugares en donde ha habido conflictos bélicos, posteriormente la tierra tiemble. Que hay una causa-efecto, una relación causa-efecto, aparentemente es así, no está demostrada, pero la sospecha es más que evidente y más que lógica. Los hechos lo dicen, allá donde hay guerras, poco después ocurren terremotos de estas características, después de que caigan decenas de miles de bombas con un contenido y un material sobre el que desconocemos muchísimas cosas. Una cortita, rápido, Luis. A Luis le gustaría saber cómo poder oírnos desde París. Pregunta si hay algún tipo de radio especial de largo alcance o bien desde internet. La radio de radio alcance, de longitud, alguna radio de largo alcance, pues lo desconozco, si existe esa posibilidad, pero yo creo que la más fácil, internet. Teclear en el ordenador ondacero.es, uh-huh. Activar el sonido y disfrutar. Exacto. Esa es la mejor forma para poder escuchar desde París y desde cualquier otra parte del mundo, Onda Cero Radio, todos los programas a través de ondacero.es. Antes de finalizar nuestro espacio de esta madrugada, tiempo para vuestros relatos. El que escuchamos esta noche, el Portal del Tiempo, nos lo envió Jonás García desde Oviedo. Le puso voz Paco de León. Era la noche del 16 de mayo de 1950, noche en la que cumplí 15 años. Para celebrarlo, fui al cine junto con varias amigas a ver una película de vampiros en la que el protagonista era el fantástico Bela Lugosi. Tras la proyección, todas salimos alborozadas comentando los grandes momentos de la película. Mi mirada se cruzó con la de un hombre ataviado con gabardina y sombrero, que nos observaba con curiosidad, apoyado en una esquina. Tras andar unos metros, volví la mirada hacia allí, pero ya había desaparecido de la escena. Todas nos fuimos despidiendo, emprendiendo el camino a nuestros respectivos hogares. Ya me encontraba caminando sola, cuando un escalofrío recorrió mi nuca como si alguien estuviera echando su maligno y mortífero aliento. Me volví algo asustada, pero no había alma viviente alguna, por lo que apreté el paso. Pero no pude evitar hacer una parada en el camino a casa, en una pequeña tiendecita para comprar una de mis debilidades. Un dulce de regaliz. El dependiente, un hombre agradable y educado de mediana edad, me sirvió con presteza, advirtiéndome que no debería andar sola una muchacha tan joven como yo, y con un movimiento de cabeza me indicó dos carteles de dos niñas adolescentes pegados en la pared tras el mostrador. Habían desaparecido por la zona sin dejar rastro. Agradecí su advertencia y antes de salir, el dependiente se dispuso a echar un vistazo a la calle por si veía algún individuo sospechoso. Pero cuando llegó a la puerta la cerró y echó la persiana, evitando que ninguna mirada pudiera vernos desde la calle. Con rapidez, antes de que pudiera gritar, se aferró a mi cuello oprimiéndome con gran fuerza, con sus sudadas manos. Me decía entre jadeos que pronto mi cara aparecería pegada al lado de las de aquellas desgraciadas. Poco a poco, mi vida se iba extinguiendo en manos de aquel miserable. De pronto, apareció un hombre por la parte de atrás de la tienda que sorprendió al maldito asesino. Yo, libre al fin de mi captor, me senté en el suelo apoyándome en el mostrador, tratando de recuperar con dificultad el aliento. Reconocí al hombre de la gabardina y sombrero a lo Bogart. En un primer momento, supuse que aquel hombre era un policía que había estado investigando por la zona el caso de las niñas desaparecidas. Pero cuál fue mi sorpresa al ver cómo mi salvador le propinaba un fuerte mordisco en la yugular al dependiente. Su sangre caliente salpicó mi rostro. Una vez terminó el inútil forcejeo de la víctima, su cuerpo cayó al suelo. Pensé con terror la forma en la que había escapado de las manos de un psicópata para ir a caer en las manos de un vampiro. El hombre, como leyendo mi pensamiento, cogió un puñado de varitas de regaliz y me las ofreció con una sonrisa. Me dijo que no temiera, pues nunca mataba a sus víctimas. Esta vez había cometido una excepción, de la que se alegraba por haber quitado de en medio a un auténtico demonio. Por último, me dijo que me fuera. Él se encargaría de que el cuerpo del dependiente nunca fuera encontrado. Como favor por haberme salvado la vida, me pidió que guardara el secreto de nuestro encuentro. Pasaron largos años y creí que nunca volvería a ver a mi vampírico salvador. Pero aquella mañana, que casualmente era el 16 de mayo del año 2003, mi 68 cumpleaños, me encontraba delante de un hombre idéntico al vampiro que yo conocí. No había cambiado ni un ápice en aquellos 53 años. Se hallaba en una caseta firmando libros con mucha amabilidad a la gran multitud que se apretujaba para conseguir una dedicatoria. En ningún momento temí que me reconociera, pues mi aspecto se había deteriorado después de tantos años. Cuando me tocó el turno, charlamos apasionadamente sobre su obra, que trataba sobre distintos momentos de la historia. Comenté que parecía haber estado en el pasado porque describía muy bien aquellas remotas etapas históricas, como si hubiera vivido eternamente como un vampiro. En ese momento, él soltó una sonora carcajada y escribió mi dedicatoria. Me entregó el libro y nos despedimos efusivamente. Varios días después, en mi casa, escuchaba en la radio un programa llamado La Rosa de los Vientos, dirigido por el mismo hombre que me había dedicado el libro. Mi supuesto vampiro, Juan Antonio Cebrián. Mientras escuchaba su hipnotizadora voz, pensaba que quizá nunca saldría de dudas respecto a aquel hombre. Entonces, caí en la cuenta de que ni siquiera había leído su dedicatoria. Cogí el libro y leí. A mi entusiasta lectora, que consiga todos sus ideales y que nada, nada ocurre por casualidad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando leí las últimas palabras. Te sigue gustando el regaliz. Yo sabía que tarde o temprano alguien me descubriría mis aviesas intenciones. María Dolores Ruiz Benítez lo hizo desde Villaverde del Río en Sevilla. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Sí, yo soy ese. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile. Con el remate al texto de Jonás García de Oviedo, el portal del tiempo, con la voz de Juan Antonio Cebrián, hemos llegado casi casi al final de nuestro espacio por esta madrugada. De nuestro espacio, La Rosa de los Vientos. Con la fantástica voz de Noa nos despedimos por esta madrugada. Una madrugada intensa, hemos estado en Egipto, hemos hablado de John Titor, hemos hablado de las batallas cantábricas. de infinidad de asuntos. Mañana volveremos a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Nuevos pasajes, nuevos monográficos y nuevos asuntos para soñar, para imaginar y para informar. Será en La Rosa de los Vientos, eso sí, quédense en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, después Goma Espuma y más tarde la información a partir de las 6 de la madrugada. Muchísimas gracias por vuestra compañía.